nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Bueno, también yo voy un poco por delante porque esto lo hemos hablado estos días, entonces como que tenía la cosa en la cabeza. Pero bueno, pensando, había como dos cosas que me parecen súper importantes y que todas hemos hablado también, que es como desde lo que hacemos, la red, por un lado, ¿no? O sea, como todas estamos buscando esa red, ese apoyo en casi todos los sitios. Los territorios que cada vez que se convierten como en micropolíticas muy locales, ¿no? Todas hablamos de nuestros procesos, pero como arraigados en diferentes territorios y cómo eso construye una micropolítica. Y después un concepto que están trabajando unas amigas de Bilbao que me parece muy al uso de lo que estamos hablando, que es, en vez de hablar de economía, hablar de, ellos lo llaman ecosinuestras. Y tiene que ver con eso, ¿no? Quitar los nos y hacerlo nuestro y generar una economía del sí, de lo que ya compartimos, ¿no? Y para mí es muy importante, y quizás es una cosa que tengo ahí en la cabeza desde hace un montón de años, el tema de la evaluación, ¿no? Y de, o sea, de evaluar y valorar esos intangibles que ya compartimos, ¿no? ¿Por qué se hace posible una caravana de estas y qué personas, qué recursos son necesarios para que eso se lleve a cabo, más allá de si la... Porque yo creo que la potencialidad está en cómo vemos o cómo imaginamos o cómo tenemos un sueño que queremos hacer posible, y la plata la pedimos al Estado en ocasiones, o alguna gente la pide, otra no, pero después de construir ese imaginario y ese sueño que tenemos. Entonces, creo que es importante también como mirar y valorar los intangibles que hemos construido para pensar ese sueño, ¿no? Y, por ejemplo, desde la autoconstrucción, ¿no? Pues, y creo que es un elemento también que nos viene a todas, es el tema de los recursos. ¿Cómo nos hacemos de cuatro carpas entrando en la ficción de que vamos a hacer una caravana? ¿Quién nos deja esas cuatro carpas? Pero ¿cuánto le costaron esas cuatro carpas a la persona que nos lo deja y ponerlo encima de la mesa? Y valorar ese intangible que es apoyo mutuo y que no se, nadie se lo va a quitar, pero es una economía que hemos construido en red y que es de todas, ¿no? Entonces también... No sé, para mí como esta vuelta de valorar lo intangible que construimos, creo que es súper importante y que hay un montón de herramientas, ¿no? Yo también como ponía la pregunta aquí de cómo colocamos el apoyo mutuo y la colaboración o la cooperación en el centro, pero desde un valor que ya estamos redistribuyendo, porque nada es nuestro, sino que lo compartimos con otras, ¿no? Ese recurso, ese taller por el que nadie cobra, ese apoyo de insertarte en otro colectivo solo por lo que un día de farra hablaste, y para mí ahí es donde están los valores intangibles que estamos construyendo y cómo ponerlos encima de la mesa hacia un sí podemos y generamos, ya estamos generando autonomía, y la plata es una cosa que si no la dan es para robársela al Estado porque también es nuestra, ¿no? Bueno, esa pregunta ahí, y bueno, abierta también a que pensemos en qué compartimos ya, ¿sabes? En estos proyectos, ¿por qué se hacen? ¿Por qué Arquitectura Expandida construye un cine que vale 400 millones con 20 millones? Hasta llegar a esos 400 millones hemos construido mucho y eso es lo que... O sea, eso ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo ponemos cómo lo valoramos y lo ponemos encima de la mesa para construir esas otras economías o para también saber cuáles son nuestros intangibles y qué ya tenemos, ¿no? Más que una solución, es una gran pregunta lo que habría.